CEFCOE lo puede conseguir de una manera muy sencilla. Si durante la Eurocopa compras neumáticos Continental, te llevas el balón de la Euro 2012, puedes entrar en continental-neumáticos.es y ahí te informas de los talleres que participan en la promoción. Continental es el neumático de la selección española de fútbol. ¡Nos vamos! ¡No! Yo me quedo. Sí, que ¡es verano! Yo me quedo. Pero vamos a quedarnos un poco más. Yo me quedo. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar del veranito. ¡Soy su siervo, su esclavo! Es fatal, ¿eh? Nos vamos, Gonzalo Sáez. Gracias por ese oído magnífico. Raúl Pérez. Papá Mariana. María Lama. Pedro Aznar. Yo me quedo. Y David del Río, yo soy Jorge Sánchez, nos vamos. Empiezan los 47 minutos de éxitos por hora en los 40 principales y arrancan con uno de los artistas que estará en Rock in Rio. Por cierto, solamente quedan 9 días para el gran festival. Macaco, Love is the Only Way. Hasta mañana, fieras. 1, 2, 1, 2, 3. Para unos el amor es despertar, una vacuna sin comerciar, un baile de dos que va a compás, si la suma es buena da 3 o más, otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez, oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Donde mirar una protesta del corazón, si no lo escuchas te respondo, otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar, oye, dime. Papa, one love is coming, dreaming of some loving love. Viene pa, one love is coming, dreaming of some loving love. One love. Someone, but for someone you're the word. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mm-hmm. Hey.

adolescente de Katy Perry. Mira, hablando de sueños, que estábamos deseando todos que llegara ya el veranito. Hoy comienza 21 de junio. Buena entrada, ¿eh? Desde los 40 principales. Soy Cristina Bosca. Lo más nuevo, solo aquí. Los 40, el sonido más nuevo. Y ella, Carly Rae Jepsen. Esto es Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen, ¿verdad? Con este Call Me Maybe, qué bien suena. Pues sigue refrescándote con nosotros y con todos los éxitos que tenemos para ti. Muy buenos días. Los 40. La mar de noches. Con Mar Montoro. La verdad es que he llamado porque quiero ser vuestro patito de goma. ¿Cómo? Eso, que quiero ser vuestro patito de goma. ¿Quieres que nos frotemos contigo? Si no te lo quieres perder, escúchanos de domingos a jueves de 11 a 1 de la madrugada, hora menos en Canarias, en La Mar de Noches. Que si no te tengo reviento.

Y ahora jugar a las vacaciones musicales de Opel y Corsa. Es muy fácil, ¿eh? En la radio ponemos una muñeira, entonces pondrías rumbo a Galicia. Y si ponemos una sevillana, pues a Sevilla de cabeza. Vamos, que lo has pillado. ¿Estás listo para las vacaciones musicales Opel? Opel Corsa sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca, ¿eh? 9.000 euros. Oye, Elena, mira, que imposible llegar a la comida con tus padres, que es que el coche me ha dejado tirado. Y por aquí no pasa ni un taxi. ¡Puf! Con las ganas que tenía yo de verles. Si hasta les había comprado unos pastelitos, fíjate. Mira, Cari, para encontrar un taxi, mejor llama a Los Pelochos, que al café seguro que llegas. 11888, llama donde lo encuentras todo. Ahí va, mi fruta sabe a un fin de semana con tus amigas. ¡Fiesta sorpresa! ¡Sorpresa! Al socorrista del verano pasado. Hola, ¿cómo te llamas? Y a un regalo porque sí. ¿Es para mí? Pues yo quiero otro. Vive una experiencia de sabor original en cada trago. Vi nutritivo, vi refrescante, vi frutas de Pascual. Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Me quedaré con muchas ganas de verte. Whisky Dick te trae a Estopa 2.0 en directo. Entra en la caja de Dick antes del concierto y vive una experiencia 2.0 con nosotros. Y después, nos vemos en el escenario. Infórmate en directoycopas.com. Compra tu entrada en Ticketmaster y puntos habituales. El sol, la playa, tienes un bronceado sublime. O en Oviol Pagui, o en Oqué, o en Oviol Chéri, o en Oviol Solar Intensive te ayuda a preparar y activar el bronceado y a proteger tu piel del fotoenvejecimiento. ¿Pero mi piel es tan blanca y sensible al sol? Tienes el nuevo O en Oviol Solar Tolerance para la piel reactiva al sol. Solo una cápsula al día. O en Oqué, o en Oviol Pagui, Chéri. ¿Dónde vas tan deprisa? A comprar el Ultrabook HP Folio 13, me ahorro 200 euros. Y además tiene la mejor batería del mercado, dura hasta 9 horas y media. No tendré que cargarlo en todo el día. Voy contigo. Ahorra 200 euros al comprar el Ultrabook HP Folio 13 con procesador Intel Core i5 hasta el 30 de junio. Infórmate en hp.es/ahorra200. Tu música suena un 21% mejor en El Corte Inglés. Porque ahora toda tu música tiene un 21% de descuento. Celebra el Día de la Música. Combina como quieras dos o más CDs, DVDs musicales y vinilos y llévatelos con un 21% de descuento. Hasta el 24 de junio en el Espacio de Música del Corte Inglés. Tengo 20 segundos para convertir la monotonía en un momento perfecto. Lo primero, una playa. Un guirimacizo. Oh, mon chéri. Un guirimacizo tocando una balada. Oh, un petit fleur. Y que sepa preparar como nadie una copa de 43. Ahora sí es un momento perfecto. Licor 43, ¿vives lo que sueñas? Ven a visitar la experiencia 43 en Rock in Rio. 40 principales, emisora oficial. Solo Verti asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo llama al 902030232. Verti, seguro solo para gente despierta. Asturias, 97.5. Hola, soy Ana, cajera de supermercados El Árbol. Recordaros que el jueves es el día del mercado, con lo que podrás beneficiarte de las oportunidades que tenemos en productos frescos a precios increíbles. Llévate la sandía negra categoría primera por 59 céntimos el kilo y además el bonito en rodajas por 12,99 euros el kilo. Supermercados El Árbol, defendemos tu ahorro. Llega el verano sin Acon Láser. Piernas completas solo 75 euros sesión y te regalamos ingles, axilas y zona suprapúbica. Para los chicos, pecho más abdomen, 59 euros sesión. Con Láser, la auténtica depilación con láser de diodo, estrena el verano con precios sin competencia. En Avilés, en la calle Fernández Balsera 22 y en Gijón, en calle Los Moros 24. Rechaza imitaciones. Lo más nuevo, Tata Vista. Bien hecho, práctico, económico, 6.960 euros. Muy manejable por ciudad, con un motor dinámico y fiable que le permite viajar con soltura y poco consumo hasta con 5 personas por carretera. Te lo compras por 6.960 euros con una financiación concertada. Con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado y radio CD con Bluetooth. Todo de serie. Más coche por tu dinero. Con 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Tata. Me gusta, lo quiero. Lo compro. Ven a verlo a Álvarez del Rosal Automóviles, tu concesionario Tata en Oviedo. Polígono de Olloniego, parcela 1. Llámanos 985-236-363. Recuerda, en Conlaser, si contratas antes del 30 de junio, te regalamos una sesión adicional. Rechaza imitaciones.

de los éxitos. Éxitos asegurados aquí en los 40 principales. En nada tenemos por aquí, por ejemplo, el actual número uno de la lista de los 40 principales. No te lo pierdas. Bueno, seguro que estás pensándote en hacer un seguro a todo riesgo cuando te compras un coche, ¿verdad? Pero dudas. Bueno, pues con Línea Directa que sepas que se acabó la duda. Porque ahora si te compras un coche en Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-027. 902-123-027. El sol, la playa. Tienes un bronceado sublime. O en Obiol Pagui. O en O qué. O en Obiol Chéri. O en Obiol Solar Intensive te ayuda a preparar y activar el bronceado y a proteger tu piel del fotoenvejecimiento. ¿Pero mi piel es tan blanca y sensible al sol? Tienes el nuevo O en Obiol Solar Tolerance para la piel reactiva al sol. Solo una cápsula al día. O en O qué. O en Obiol Pagui Chéri. Hemos inventado las vacaciones musicales. ¿Que la radio suena música playera? Cuidado que la arena quema. Pues pone rumbo a la playa. ¿Que suena un fado? Me periquito esté triste. Pues a Lisboa con tu Corsa SIN. Opel Corsa SIN, sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca. 9.000 euros. Conectamos desde Rock in Rio. Parece que se acerca una limusina. ¿Será Rihanna, Guetta, Kravitz? ¿O dice que se llama Fran y que los cinco de atrás son sus colegas? ¿Quieres venir a Rock in Rio por la patilla? The Ranking.com te trae en limusina con los cinco amigos que tú elijas. Entra y participa. The Ranking.com. Rock the Rank. Tío, mi bifruta sabe a... Un triple en el último segundo. Una fiesta en la playa. El final de los exámenes. A